Vamos a ver si queda cabrón ahora. Yo, yo, Nicky Jam, yo. Bandolero. DJ Joey, DJ Fat. Dale, mami, pégate. Que la noche es pa' eso. Dale, ven, devórame. Como fuego, voy a darte como quiero. Tú soltero y yo soltero.